¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos iniciando un nuevo Renegados. Pasó volando la semana y ya estamos reunidos todos los renegados, esta gran comunidad, para revivir momentos, para escuchar buena música como la que tenemos hoy en Cortina Musical. Lo que escuchas, Take Me To Your Heart, Rick Astley en Renegados. Aquí comienza la hora musical, la hora de la nostalgia, a conectarse a través de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Y además, todos los amigos que tienen la suerte de que les llegó directamente el link a su teléfono, a compartir, muchachos, a agrandar esta gran comunidad, a disfrutar de esta hora de éxitos. Nosotros nos hacemos cargo de hacer más increíble tu fin de semana. Para hoy tenemos muchos éxitos para recordar. Vamos a estar hablando a propósito de algo de cine. Vamos a estar también contándote noticias de Mariah Carey, entre otros. Estaremos hablando de la banda Yes y un posible regreso, y también de la mano de una gira internacional. Nuestras secciones habituales, como siempre, un día como hoy estará presente, y también todos los estrenos del cine en tu espacio Fiebre de Cine. Agradecer la sintonía, gracias por los comentarios del programa de la semana pasada, así que nosotros felices, ¿eh? Sigamos agrandando esta gran comunidad, a compartir nuestro link, a compartir nuestra página, porque el Renegados ya comenzó. Ya, muchachos, a ponerse cómodos, damos el puntapié inicial al programa del Renegados del día de hoy. Como siempre les digo, soy el Rene, este es el Renegados, y lo que comienza a sonar es Ray Parker Jr. en Renegados. afraid of no ghosts. You just want some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't do it. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. Fondo el inmortal Rick Astley. Todo lo retro está de vuelta y también las bandas de nuestra época ya están preparando algunas giras, algunos trabajos y es lo que te vamos a contar a continuación. Una banda está de vuelta y te lo contamos en Tu Renegados. Hace algunas semanas la banda Yes anunció una gira mundial para celebrar sus 50 años de historia. Lo mismo hará también la segunda facción de la banda. Esto ya ha pasado muchas veces, muchachos, ¿ah? Lo que pasa es que cuando tienes muchos integrantes y varias etapas de la banda con distintos vocalistas, como pasa con Journey, que se presenta Steve Aoki por alguna parte, también está la nueva agrupación, están haciendo giras en simultáneo. En esta oportunidad, la banda, esta facción que estamos destacando el día de hoy, son los históricos John Anderson, Trevor Rabin y también Rick Wakeman en el teclado. Están preparando un tour que están, han puesto como nombre Yes John Anderson, y estarán haciendo más de 100 shows a nivel mundial. Contemplan fechas en Europa, en Norteamérica durante todo el 2018, pero esta temporada la primera fecha va a ser el 3 de junio en Polonia. La última está contemplada también para el 9 de septiembre en Ohio, Estados Unidos, en lo que respecta a este año. Para el 2019 también tienen planes. La banda tocará en Sudamérica. Aún no sabemos si va a estar tocando en Chile, pero esperamos que así sea. También tienen contemplado Europa y Asia. Eso sí, no hay mayor detalle sobre una eventual fecha exacta de la visita en este tour para esta parte de Latinoamérica, pero nosotros estaremos atentos para contarte los pormenores del regreso de la celebración de los 50 años y este tour de la banda Yes. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Yes en Renegados. Ahí rescatábamos a la banda Yes. Buenas noticias, estaremos atentos a su llegada a Sudamérica, si es que así lo estiman. Saludo de inmediato a la Valeria, que siempre está en la sintonía, siempre nos está whatsappeando cuando estamos en la emisión, en el capítulo estreno, cada fin de semana en el Renegados. Saludos para ti, Valeria, para el Oscar, para todos los amigos que están en la sintonía. A esta hora les mandamos un saludo desde los estudios del Renegado Producciones. Ya estamos en mitad de abril y, como siempre, les contamos lo que no sabías. Te contamos qué pasó un día como hoy. Capítulo estreno el día de hoy, 14 de abril, capítulo estreno, pero recuerda que puedes escucharnos las veces que quieras, porque nosotros tenemos el formato podcast, ahí queda alojado una vez emitido el programa y lo puedes revivir las veces que quieras. Pero ¿qué pasó un día como hoy, 14 de abril? Mira, un día como hoy, pero de 1977, nace la actriz estadounidense Sarah Michelle Gellar. Debuta como modelo en anuncios publicitarios y en cine con la película Al Otro Lado de Brooklyn. Después trabaja en la serie muy famosa, muy también retro, Buffy y la Casa Vampiros. También en películas más ligadas al misterio, al terror, como la película Sé lo que hicieron el verano pasado, Scream 2. Y después también trajo a la pantalla grande la película Scooby-Doo, entre otras. Hoy está de cumpleaños la gran Sarah Michelle Gellar. Un día como hoy, pero más ligado a la música, muere el músico Percy Slade. Probablemente no les suene. Muy conocido por su obra Habla por sí solo. Mira, es el autor del conocido tema When a Man Loves a Woman. Cantante de soul y blues y uno de los pioneros del country soul. nace en noviembre de 1940. Un día como hoy fallece el músico Percy Sledge. Oye, un temazo nos dejó una obra maestra que comenzamos a recordar a continuación en la voz de Michael Bolton. Esto es When a Man Loves a Woman en Renegados. Good thing is found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. Oye, qué temazo, ahí estamos con Michael Bolton, qué buena voz, hasta el día de hoy sigue cantando con ese estilo y con esa calidad vocal, el gran Michael Bolton, que recordamos en tu Renegados. Levante la mano, ¿quién es fanático del Señor de los Anillos y que quedó con gusto a poco? Oye, les voy a contar que hay buenas noticias. Vuelve el Señor de los Anillos, pero en formato serie. Para todos los fanáticos, si quieres saber cómo, dónde verla, cuándo, cómo se vienen los preparativos, todo eso te lo contamos a continuación. Oye, Amazon se las trae, así como Netflix está haciendo sus propias producciones. Amazon invirtió duro, muchachos, en el quedarse con los derechos del Señor de los Anillos para poder explotar aún más esta franquicia y lo va a hacer seria. Te voy a contar que invirtieron nada más y nada menos que 250 millones de dólares en los derechos globales para poder llevarlo a la televisión. La compañía de Jeff Bezos anunció a The Hollywood Reporter que harán 5 temporadas y un posible spin-off de la serie. El objetivo es convertirlo en un éxito de la magnitud de Game of Thrones y por eso invertirán 1,000 millones de dólares, convirtiéndola en la serie más costosa en la historia de la televisión hasta la fecha. En esta estimación se incluyen los costos de producción, efectos visuales y también el casting para la serie. La serie de Amazon del Señor de los Anillos será de 5 temporadas y tendrá, como les decía, un costo de 1,000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, mira, está El Hobbit, la trilogía de Peter Jackson, costó aproximadamente 745 millones según lo informado. O sea, esto superaría cualquier costo, muchachos, y es para llevarlo a la televisión pagada, como es el caso de Amazon. El Señor de los Anillos es un fenómeno cultural que ha captado la imaginación de distintas generaciones de fanáticos a través de la literatura y la pantalla grande, dijo la presidente y la jefa de los guionistas de Amazon Studios. Esta serie será una precuela de la Comunidad del Anillo y cada temporada costará nada más y nada menos que 200 millones de dólares. Básicamente, son 10 capítulos por temporada. De lo que sabemos, habrá colaboración con la editorial de los libros de HarperCollins. También está metido en este proyecto New Line Cinema y también todos los que estuvieron en la producción de la película El Señor de los Anillos. Así que, si eres fanático de esta saga y quieres volver a verla, pronto la podremos tener a través de Amazon. Frodo, Gandalf, el Hobbit y todos los amigos, ahí todos los personajes entrañables están de vuelta y te lo contamos en tu Renegado. De Renegados. Apenas tengamos noticias de su regreso, fechas, te vamos a estar contando también en nuestro programa. ¿Les parece que vamos a la música? Lo que comienza a sonar es Paul Abdul en Renegados. What I'm saying is, I'm into you. Here's my story. seguimos haciendo Tu Renegado, como siempre, desde los estudios del Renegado Producciones. Llegó la hora de quedar informados del séptimo arte que ir a ver esta semana, este fin de semana o durante la semana. Te lo contamos todo en profundidad en tu espacio Fiebre de Cine. Películas que se mantienen en cartelera con tremendo éxito esta semana y también algunos estrenos. Se mantiene en cartelera esta semana la película Ready Player One, que sigue rompiendo todos los récords. También Mazinger Z, lamentablemente la bajaron de salas. Traté de ubicarla esta semana, pero de algunos cines ya había salido de cartelera, dado que hay muchos estrenos, como es el caso de la película que también recomendamos el día de hoy, de Bruce Willis, Deseo de Matar. Dice así: vinieron por su familia, ahora él irá por ellos. Oye, Bruce Willis no se cansa de salvar el mundo, ¿eh? No se cansa de entregarnos películas de este tipo de acción. Pero también una de las favoritas que se estrena esta semana y donde nos vamos a ampliar un poquito es la película Rampage, protagonizado por Dwayne Johnson, La Roca, más conocido, que hace poco también estuvo con la película Jumanji. También ya está en estreno en las salas nacionales, Rampage, Devastación, Lo Grande Se Vuelve Gigante. ¿Qué te podemos contar de esta película? Mira, David Okoy es el personaje que hace Johnson, un hombre que mantiene a las personas a distancias. Comparte un vínculo inquebrantable con George, el gorila de espalda plateada, extraordinariamente inteligente, que ha estado a su cuidado desde su nacimiento. Pero un experimento genético deshonesto que salió mal transforma a este simpático simio en una criatura furiosa de enorme tamaño. Te recomendamos esta semana la película Rampage, estreno del Renegado. Buenos efectos especiales, buena crítica ha tenido esta película, sobre todo si te gustan así, ¿eh?, las películas de acción. Y aparte que cuando eres fanático de La Roca, película que haga la vas a ir a ver, ya que tiene mucho carisma, muchos seguidores. Vámonos a la música, esto sí que es un clásico, son los Beach Boys. Lo que comienza a sonar es Kokomo en Renegado. Yeah. Fondo la leyenda Elvis Presley. Uno de sus grandes éxitos, el rock de la cárcel, que nos acompaña para contarte noticias. Su viuda habló esta semana en una entrevista y entregó detalles de lo que era la vida con Elvis. Todo esto y mucho más te lo contamos a continuación. Oye, una entrevista bien extensa entregó la viuda de Elvis contando detalles principalmente de sus adicciones. Mira, de hecho, parte de la entrevista diciendo: nadie le dice a Elvis qué hacer. Reveló recientemente la viuda de Elvis Presley, agregando que tanto ella como amigos y familiares de la figura intentaron en muchas oportunidades ayudarlo a salir de sus adicciones. Mira, Priscilla Presley, quien estuvo casada con el intérprete entre 1967 y 1973, dijo en una entrevista que el rey del rock sabía lo que estaba haciendo respecto al riesgo que corría al consumir drogas antes de morir de un ataque al corazón a los 42 años en 1977. Al hablar de la lucha de Elvis contra la adicción en un documental que se prepara sobre la vida del músico, Priscilla señaló: la gente dice, ¿por qué no hicieron nada? Bueno, eso no es verdad. La gente más cercana sí lo hizo, pero no le dices a Elvis qué hay que hacer. No lo haces. Saldrás de ahí más rápido que un gato herido. Ellos lo intentaron y no hubo caso, sumó la actriz. Priscilla dio a conocer estos antecedentes luego de que el año pasado se supiera que el cantante además sufría de depresión. Esto todo salió a la luz tras unas notas desenterradas por el amigo y manager de Elvis, Joe Espósito, en donde le informaba que no se encontraba bien. Estoy harto y cansado de mi vida, decía la leyenda del rock. La nota manuscrita parece ser genuina. Para mí es una clara indicación de que el suicidio estaba en su mente, manifestó en su momento el hermanastro de la estrella, Rick Stanley. Oye, increíble, todas estas estrellas, todas estas leyendas tienen un patrón en común, que son vidas, si bien muy exitosas, muy llenas de talento, también muy atormentadas. Ya sabemos la historia de Michael Jackson, sabemos la historia de Elvis, en este caso George Michael, y así podríamos nombrar muchos que han tenido una vida muy poco feliz desde el punto de vista más personal, pero

me too much. Caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap, I can't walk out, because I love too much, baby. Don't you know, caught in, I can't walk, because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out, because I love too much, baby. Don't you know, caught in a trap, I can't walk, because I love too much, baby. Thank you. Thank you. Thank you very much. Continúas en la compañía del Renegado. Ahí conocíamos parte de la vida de Elvis y también lo recordábamos en esa presentación en Las Vegas. La verdad que escucharlo aún te pone los pelos de punta. Oye, sigamos hablando de otros artistas, pero de nuevo, el denominador común de sus problemas en su vida personal. Mira, Mariah Carey reveló que padece de un trastorno bipolar. Su actual estado de salud la tiene en un tratamiento donde toma medicamentos para lidiar con lo que para ella han sido los 2 años más difíciles que he pasado. Oye, también, tan talentosa, pero con tantos problemas, ¿ah? La cantante que recordó su desastroso concierto en Times Square para el año nuevo del 2017, señaló a la revista People: "Pensé que tenía un trastorno grave del sueño, pero no era un insomnio normal y no estaba despierta, contando ovejas. Estaba trabajando, trabajando y trabajando. Estaba irritable y tenía miedo constante de decepcionar a la gente". Además agregó que resulta que estaba experimentando una forma de manía. Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento. Finalmente reconoció que estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansado, lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante para mí. Terrible, ¿eh? Terrible lo que le está pasando a Mariah Carey, que ya tiene 48 años y anunció, esto es lo positivo de la nota, que se encuentra grabando un nuevo álbum que se lanzará durante este año 2018. Dijo así: "He vuelto a hacer lo que amo, escribir canciones y a hacer música. Hoy recordamos, rescatamos a la gran Mariah Carey". Nos vamos a la música. ¿Con quién más? Obviamente nos vamos con Mariah Carey en Renegade. Estamos llegando al último bloque del programa de hoy. ¿Cómo avanzamos? Pasando de éxitos tras éxitos. Recuerden, como siempre, compartir nuestra página Renegado Producciones. También estén interactuando en nuestros contenidos. Puedes seguirnos también y revivir capítulos. Muchos me preguntan, oye, pero ¿desde cuándo están ustedes? Bastantes años, ya casi tercer año que estamos con este programa principalmente, El Renegado. Pero tienen muchos programas para escuchar en nuestra página de Facebook. Oye, la música va evolucionando con los tiempos y también los medios como la vamos reproduciendo. Ahora nosotros vamos programando y ponemos la música en MP3, pero en algún minuto no era MP3 lo que sonaba. Eran CDs, más atrás los cassettes, más atrás los vinilos, y esto es lo que te quiero contar. Mira, los vinilos podrían estar de vuelta, pero con un nuevo formato. Ya están trabajando en eso. Esto te lo contamos a continuación. Se trata, muchachos, de vinilos HD. Estamos hablando de vinilos de alta definición que están muy cerca de ser una realidad. Esto sí que es primicia. Una empresa austriaca trabaja para lanzarlos durante el próximo año 2019. Mira, según consigna Pitchfork, la firma Rivet Innovation recibió un financiamiento de 4.8 millones de dólares para desarrollar este proyecto, que se supondrá traerá una mejora respecto a los LP clásicos. ¿Cuál sería la mejora? Mayor volumen y mayor calidad de sonido y más tiempo de reproducción. Hay fanáticos que hasta el día de hoy se niegan a escuchar en otro formato, y tú puedes ir a lugares donde todavía puedes encontrar todos tus éxitos, ya sea retro o incluso los nuevos, en vinilo. ¿Cómo va a funcionar? Lo que te cuento. Según el sitio oficial de la iniciativa, el audio se convierte digitalmente en un mapa topográfico en 3D, el que mediante láser se plasmará en las estampas donde se aloja el sonido. Esto permitirá perder menos información del audio grabado, generando así la mayor resolución esperada. Con este proceso, los vinilos tendrán un 30% más de tiempo de escucha, 30% más de amplitud y un sonido de mayor fidelidad. Buenas noticias, ¿ah? Nuevo formato, el vinilo nunca ha pasado de moda completamente, ¿ah? Pero hablamos de un nuevo formato completamente HD. Mira, además, según dicen sus creadores, podrán ser reproducidos en cualquier tornamesa. La firma quiere presentar los vinilos en sociedad más o menos el segundo semestre del 2019. Esto va muy rápido, muchachos. Todo evoluciona, y lo que ahora era lo que estaba más vigente, en poquitos meses ya estaremos hablando de los vinilos HD, este 2019, y así iremos evolucionando como evoluciona también la industria musical. Todas estas cosas te las contamos en exclusivas en tu Renegado. Oye, muchos amigos me decían que les gustan cuando tocamos esos temas exclusivos, o por lo menos en versiones exclusivas del Renegados completamente en vivo. Así que nos vamos a ir con uno de ellos para comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Completamente en vivo para relajarse, para ponerse cómodo y simplemente que te dejen escuchar este tema sin interrupciones, es lo que preparamos a continuación. Esto es Paul Young en vivo en Renegado. Why do we do so many tears? Oh, so you go again, yeah, yeah, when the leading man appears. Oh, is this

llegó el final del programa y como te prometimos, ahí estuvimos durante una hora acompañándote con la mejor música, con noticias de tu interés, con cultura pop retro, con todo lo que trae esta gran comunidad del Renegado. Agradecer la sintonía, como siempre, muchachos. Nosotros felices que nos compartan sus inquietudes, que nos escriban a través de Facebook, a través de Messenger, por WhatsApp, como quieran comunicarse con nosotros. Bienvenidos sean sus comentarios para seguir mejorando y complaciéndote con peticiones musicales. Nos escribió esta semana también José Enrique Alegría Díaz. El José Alegría, ¿cómo estás, viejo? Nos decía, oye, ayúdanos a compartir esta iniciativa de la Banda Sinfónica Juvenil e Infantil de Talagante, Chile. Ahí nosotros les deseamos un éxito rotundo. Se estuvieron presentando hace un día, se estuvieron presentando en Talagante con mucho éxito. Estuve viendo una transmisión en vivo y todo lo que sea música, sobre todo si tiene que ver con las nuevas generaciones, bienvenido sea. Hay que seguir creciendo como país, depositando esta confianza en la juventud, porque la verdad es que son muy talentosos. Como les decía, estuve siguiendo la transmisión en vivo que estuvo haciendo José Alegría, así que felicitarlos, felicitar a todos los amigos de la banda Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de Talagante. Les mandamos un tremendo saludo desde los estudios del Renegado Producciones. Nosotros por nuestra parte ya podemos decir, como siempre, misión cumplida. Nos volvemos a juntar en 7 días más para que hagamos otra versión, otro capítulo del Renegado. Soy el René, que tengan buena semana. Chau, chau.